Carreras y carreras. Es cierto que a veces es difícil dedicarse al trabajo ideal, porque no siempre la carrera universitaria que nos gusta es la que ofrece más posibilidades de conseguir un empleo. Si estás empezando a pensar en tu futuro y quieres saber cuáles son las facultades que ofrecen más salidas laborales, te presentamos las carreras universitarias más demandadas, en las que puedes encontrar trabajo en cuanto termines. Según varios estudios, parece que en un futuro próximo, las profesiones del área técnica y del campo de la salud seguirán siendo las titulaciones profesionales con mejores perspectivas de trabajo. El sector de las nuevas tecnologías es una buena opción a la hora de elegir carrera. Titulaciones como las de informática, programador o desarrollador de aplicaciones son una buena opción si te gustan las tecnologías y los ordenadores. Según las estadísticas, cuando acabes la carrera, encontrarás trabajo en menos de 3 meses. Si quieres matricularte en las ingenierías, tienes que saber que seguirán gozando de gran demanda. Tienen fama de ser difíciles, sin embargo, los estudiantes saben que las posibilidades de encontrar un empleo son más altas que la media. Por ejemplo, la ingeniería industrial ha sido una de las titulaciones con más contratos de trabajo en los últimos tiempos. También la ingeniería en energías renovables es otra buena opción, porque durante los próximos años será uno de los sectores que más se desarrolle. El área de la salud y las carreras técnicas serán de lo más demandado. A pesar del número reducido de estudiantes que puede acceder a medicina y enfermería, la demanda es enorme. Las clases están llenas y cada año miles de estudiantes comienzan esta exigente titulación. ¿Por qué habrá tantos? Seguramente se habrán matriculado porque la demanda de este tipo de profesionales, siempre necesarios, ha crecido a causa del envejecimiento de la población. Muchos dicen que los indecisos al final se matriculan en administración y dirección de empresas. Sin embargo, esta carrera es una buena opción de futuro. También lo es ciencias ambientales, a causa de la creciente preocupación por el medio ambiente. Entre las carreras con menos salidas profesionales, en cambio, podemos citar arquitectura, periodismo y derecho.